Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Las 9 de la mañana con 2 minutos, amigas, amigos, de este día lunes, ya 15 de febrero, estamos ya en medio mes, y nuestro programa número 29 de lo que va del año 2016. Bienvenido Andrés Viracocha, quien me acompaña desde Controles en este programa. Y el día de hoy, lunes 15 de febrero, se celebra, o se conmemora más bien, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Y esta conmemoración, pues, es a nivel mundial. En todo el mundo se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Este día fue elegido por la Organización Internacional de Padres de Niños con Cáncer, desde el año 2001 hasta el día de hoy. Y se celebran alrededor del mundo muchísimos eventos conjuntos que tienen que ver precisamente para destacar el trabajo que se está realizando alrededor de estos niños que tienen cáncer. Hay que reconocer el extraordinario desafío de vida que significa el cáncer en niños, en adolescentes, en sus familias. Bueno, ciertamente a cualquier edad, pero mucho más si consideramos sus tiernos años, ¿no? Miren ustedes, hay países como es el caso de Uruguay, alrededor de 250 niños y adolescentes son diagnosticados cada año con cáncer. Y aproximadamente 80 de esos 250 niños que son diagnosticados con cáncer fallecen anualmente. Entonces, todo el tiempo se está invitando para que se hagan chequeos, para que se hagan tratamientos efectivos y aplicados prontamente a la mayoría de los pacientes que a lo mejor podrían ser curados si es que se busca ayuda oportuna para el cáncer infantil. Todo esfuerzo vale la pena y la Organización Mundial de la Salud tiene realmente la esperanza de que si todos estamos atrás de este proceso realmente, pues vamos a ser también la solución. El Día Mundial contra el Cáncer Infantil, acá en Ecuador nosotros tenemos guerreros, ¿no? Guerreros contra el cáncer. Y tenemos niños y niñas, pues, de todas las edades luchando por esta terrible enfermedad que hasta el día de hoy todavía no se ha tenido cura. Nuestro abrazo para ellos, para ellas, nuestro cariño y, por supuesto, son un ejemplo de vida formidable. Son un ejemplo de vida formidable. Muchas veces sabemos quienes nos derrumbamos por cosas de la cotidianidad. Miren, ellos saben de lo que se trata su cáncer, de lo que se trata su enfermedad, y cada día se paran y se aferran a la vida con más fortaleza, con más esperanza, con más voluntad. Decíamos el día viernes, hay una frase que utiliza nuestro compañero Javier Alejandro de Los Colores de la Oscuridad, y él dice que no hay peor discapacidad que la voluntad. Entonces, en este mundo donde pues hay tantos obstáculos, donde hay tantos retos que enfrentar, una de las herramientas fuertes y claves, una de las armas formidables es la voluntad. Si no tenemos voluntad, pues realmente casi que no tenemos nada. Quiero un tabaquito, ay, es que me muero de ganas, pues me fumo el tabaquito. Ay, es que, a ver, quiero irme al cine, pero no tengo plata. Pero es que quiero irme al cine. Entonces consigo plata donde sea para irme al cine. Quiero no ir a trabajar. No quiero trabajar ahora. No, mejor me quedo en la casita. No, mejor me... No voy a trabajar. Uso droga. No, pero es que, ay, pero qué gana. Lo que pasa es que la ansiedad, estoy deprimido, es que no sé qué, no sé cuánto, es que... Y me pego la droga. Bueno, sigamos así y vamos a ver dónde vamos a parar. Voluntad, voluntad, voluntad para todo. Voluntad para pararnos de ese sillón, de esa cama donde poco estamos haciendo, para sentirnos con vida, para sentirnos fortalecidos por el movimiento de nuestro cuerpo, por el movimiento de nuestro cerebro. Voluntad, voluntad y voluntad. Voluntad, no hay otra cosa. Qué bien escogida esa frase para representar a su espacio de nuestro querido Javier Alejandro. Somos seres humanos y, por supuesto, podemos tener voluntad para muchas cosas. ¡Ah, caramba! Que si así mismo tendríamos esa obsesión, esa ansiedad. A ver, ¿qué ansiedad tengo de trabajar? ¿Qué ansiedad tengo de educarme? ¿Qué ansiedad tengo de respetar a mi pareja? ¡Uy! ¿Qué voluntad tengo? ¿Qué voluntad tengo para hacer las cosas como es debido? El planeta sería otro. Esto no tiene ningún tinte ni de religiosidad, ni de pureza, ni de... ¡Ay, qué impecables somos! No. Todos estamos en el mismo camino. Lo que queremos es mejorar un poquito más. Comenzamos una nueva semana. Hagamos esta semana diferente. Aunque sea un poquito. Un poquito. Aunque sea un poquito. El día de hoy, un poquito diferente al de ayer. Echémosle ganas. Mucha falta nos hace. 9 de la mañana con 8 minutos, amigas y amigos. Unos minutos más en la segunda parte de nuestro programa nos acompañará Carlos Naranjo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella. Precisamente presentan esta retrospectiva del realizador ecuatoriano Carlos Naranjo. Son 25 años de cine, y esto será desde este día miércoles 17 hasta el día sábado 20 de febrero. Amigas y amigos, este ciclo se realiza al conmemorarse 25 años de trabajo profesional, tanto en el cine, en el audiovisual, de Carlos Naranjo. Sus obras son parte del patrimonio fílmico ecuatoriano. Constituyen documentos de investigación, análisis de hechos históricos de nuestro país. Se presentarán documentales y recuperando realmente la memoria, ¿no? Estará Fausto Basantes, El Camino del Arte, Enrique Males, Lo Esencial, Jaime Galarza Zavala, personajes como Efraín Jara Hidrobo, Miguel Donoso Pareja, también habrán cortos de ficción. Aparecer, Cuarto Clavo, Yo sí que no tengo a nadie. Además, exhibirán la película Sueños en la mitad del mundo, que es la primera coproducción entre Ecuador y España, filmada en 35 milímetros. Hay que comentar que Carlos Naranjo es graduado de director y guionista en la primera promoción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión en La Habana, Cuba, en 1990. Y se ha desempeñado como director de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, es profesor de guión, dirección de varias universidades de la ciudad de Quito. Él estará con nosotros en unos momentos más para hablar de esta retrospectiva, 25 años de cine, de Carlos Naranjo. Bien, 9 de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos. Una voz que allá por los años 70... pues causó furor, ciertamente, fue de la Argentina Tormenta. Ahí está. Adiós, chico de mi barrio. Adiós, chico de mi barrio. Donde deprisa vas a ti, pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntame a mi canción. ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? En el pelo y los pies descalzos, chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Pasas por mi vereda, juegas con mi paz. Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura, que por las semanas vamos a escapar. Vamos a bailar. Chico de mi barrio, de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh, cántame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote, chico de mi barrio. Tormenta desde Argentina. Amigas y amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, nos invita a todas y a todos a este concierto del conjunto de cámara. Esto con motivo de la reapertura del aula Benjamín Carrión. Habrán tres partes, la primera instrumental, la segunda interpretada por el músico Marco Villota y la tercera parte a cargo de la cantante Viviana González, todos pues integrantes del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde usted, el día martes, mañana, a las 3 de la tarde, 15 horas, gratuitamente, entrada libre para todas y todos, venga con su familia, invítele a un vecino, a su vecina, a los amigos, pues el día martes, mañana a las 3 de la tarde, se presenta el conjunto de cámara en un concierto por la reapertura del aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, quiero comentarles que realmente ha sido tan grato poder asistir y poder mirar realmente la creatividad, como su nombre dice. Creativa, arte y diseño. Habíamos tenido un par de entrevistas alrededor de esto. Anteayer y ayer se llevó a cabo esta feria artesanal de diseño independiente creativa, que tiene como meta propiciar el desarrollo de talentos e innovaciones locales, así también pues como la reafirmación de la identidad y la memoria a través de la creación de espacios idóneos y seguros para la comunidad. Esta feria pues se la realizó en los exteriores de la Casa de la Cultura y va a estar ahí cada 3 semanas. Cada mes usted va a poder estar en esta feria, podrá darse una vueltita. Oigan, qué trabajos de nuestros artesanos. Realmente no envidiamos a nadie. Trabajos con muy buenos acabados, con muy buenos materiales y a precios justos. Ciertamente nos hemos quedado sorprendidos de la variedad de artesanías cada vez más creativas de nuestros artesanos. Y entonces se ha creado un espacio, ¿no? Se ha creado un espacio para los artesanos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que nosotros queremos felicitar esta iniciativa de nuestras autoridades, por supuesto, y de Creativa. Es un colectivo donde realmente se promueve, se difunde, se comparte, ¿no?, productos elaborados artesanalmente, procurando además para su elaboración material prima noble, que obviamente da como resultados productos de calidad amigables con el ambiente. Qué importante es eso. Nuestra Constitución nos habla del summa causae. Nuestra Constitución nos habla de los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, no es solamente pues un grupo de gente queriendo ser ecologistas. No, nuestra Constitución nos lo manda. Así es que, aparte de eso, pues nuestra conciencia como seres humanos nos dice que tenemos que respetar nuestra naturaleza. Y hasta en ese sentido, Creativa lo ha pensado de esa forma. Y sus productos, como lo hemos dicho ya, son de calidad y amigables como el ambiente. Por otro lado, pues, la idea es involucrarse en la construcción de espacios públicos, de encuentros comunes. ¿Y qué se garantiza ahí? Se garantiza ciudadanía, el derecho al acceso al arte, la recreación. Por otro lado, también se promueve procesos de inclusión, se fomenta la equidad y, lo más importante, reafirmar al artesano y su producción artesanal. Qué bien Creativa, por esta feria, por este callejón, ¿no?, este espacio artesanal que ya inició anteayer y ayer aquí en nuestra casa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:20, amigas, amigos. Vamos a seguir con más música. El grupo Bodega, un grupo que se inició allá en Guayaquil con gente joven, pues muchos de ellos con la vigencia en la música hasta el día de hoy, como es el caso del maestro Pacheco, ¿no?, el esposo de la cantante Silvana Ibarra. Así es que vamos a escuchar, ahí está, Flor sin retoño. Colección de grandes canciones. Sembré una flor sin querer. Yo la sembré para ver si era forma. A los 3 días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua vieja y del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esta flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esta flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Diego Pérez Terán tiene 50 años de transitar por todas las artes. Él nació en 1948, gestor cultural, comprometido con la misión, con la visión de la Casa de la Cultura, que a pesar de sus limitaciones económicas, dedica todas sus energías y actividad al gran ideal de Benjamín Carrión, hacer del Ecuador una potencia cultural. La garantía de los saberes de Diego Pérez viene de su larga trayectoria en todas las artes. Comenzó en el Ballet Nacional de Patricia Ulestia, pues con danza folclórica, luego siguió en la danza clásica, en la danza moderna, en la danza contemporánea, con Noralma Vera, Germán Silva y los maestros rusos y cubanos de la Compañía de Danza de Marcelo Ordóñez. Siguió el teatro, recibió, dictó cursos en Colombia, en Venezuela, en Nueva York, en Francia, donde estudió pedagogía. Perfeccionó las técnicas de Stanislavski, Grotowski, igualmente Meyerhold y Brecht, el nuevo teatro, el formalismo ruso. Afinó realmente con maestros cubanos, dedicándose a escribir, a presentar sus obras con el grupo TAF, Talleres de Actores y Fábulas, que se creó con Rosa Ponce en 1973. Paralelamente siguió canto académico, pintura, títeres, arte escénico, iluminación, cinematografía, literatura, publicidad. Y miren ustedes, en este ámbito generó también espectáculos, exposiciones, talleres de formación y montaje, escritos, películas, realmente toda una vida dedicada a la cultura. Creó esto con CineArte entre 1980 y 1996. También los primeros espectáculos multimedia con temas históricos míticos, inclusive leyendas incluidas. Ha formado grupos culturales en provincias, en el exterior guarda más de 180 gigas de escritos, novelas, cuentos, ensayos, poesías, guiones, en fin. En el año 2006 recibió del Congreso Nacional Ecuatoriano la Medalla al Mérito Cultural Dr. Vicente Rocafuerte, como reconocimiento a 40 años esforzados de actividad cultural en la difusión y reconocimiento del amplio, del variado acervo cultural ecuatoriano. Escribió también varios guiones de cine. Destacan Recuerdos de Montalvo, La Revolución de Alfaro, la película. Actualmente es gestor cultural y con Rosa Ponce anima la actividad cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego Pérez Terán. Precisamente nosotros queremos invitar a este evento que en solidaridad con Diego Pérez se llevará a cabo esta semana. Ya vamos a tener todos los datos y pues queremos invitarles a ustedes. Diego está con su salud bastante quebrantada, pero su dignidad íntegra, su alegría, su fortaleza, que siempre han sido ejemplos de vida, ahí, impecables. Para Diego, para su familia, un abrazo enorme, cariñoso, respetuoso y por supuesto con una fe enorme de que las cosas pueden tomar otro cauce, ¿no? Y verle a Diego con su salud renovada. 9:25 a.m. Amigas y amigos, vamos a escuchar a Nino Bravo, Un Beso y Una Flor. Este fue un cantante que realmente perdió la vida muy jovencito, ¿no? Murió muy joven. Sin embargo, sus temas nos acompañan hasta nuestros días. Thank you.

Descubre la Amazonía en Quito. 6 museos de la ciudad, junto al Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, te invitan a un recorrido científico, lúdico y mágico que no olvidarás. Descubre la Amazonía en Quito. En los museos Etnográfico Aviala, Etnohistórico de Artesanías del Ecuador, Mindalae, Instituto Nacional de Biodiversidad, Jardín Botánico de Quito, Vivarium y Etnográfico de la Casa de la Cultura. Descubre la gran riqueza cultural, antropológica y ecológica de nuestra región amazónica. La exposición permanecerá abierta hasta el 29 de febrero. Mayor información en www.museosquito.gov.es. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, y seguimos con nuestra agenda del día. Queremos contarles para el día de mañana, amigas, amigos, a las 9 de la mañana, sin costo alguno, habrá el concierto didáctico por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la maestra Cecilia Tapia en las salas Jorge y Casa. Todas y todos invitados, venga usted con su familia, con sus amigos, mañana a las 9 de la mañana, concierto didáctico. Hace un momento hablábamos precisamente y hacíamos alusión a la vida, a la trayectoria artística de Diego Pérez. Pues el día jueves 18, a las 19 horas, habrá ese homenaje a Diego Pérez. 50 años de aporte a la cultura, participación de varios artistas en el Centro Cultural Manantial del Sol y el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, pues, nos espera a todas y a todos para acompañar a Diego en este homenaje. 9 de la mañana con 35 minutos. Al iniciar nuestro programa, hacíamos un recorrido un poquito por la vida profesional de don Carlos Naranjo. Él ya está con nosotros acá. Carlitos, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, la Casa de la Cultura, la Cinemateca Nacional, realizan un homenaje a tu trayectoria de 25 años de actividad profesional dentro del cine. Cuéntanos un poquito desde el inicio, ¿no? ¿Qué pasó con Carlos? Era un, supongo yo, un adolescente, un estudiante. Pues, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que te hace sentir que el cine era lo tuyo? Bueno, yo... Primero, gracias, Beatriz, por la entrevista. Yo siempre cuento, mis orígenes son con Ulises Estrella, justamente en un cineclub. Él conformó un cineclub colegial, ¿no? Y yo estaba en el Colegio Benalcázar y con otro compañero, Fernando Garcés, fuimos a este cineclub. Y esa fue, digamos, la primera vinculación con el cine, pero de una manera ya más reflexiva, digamos. Porque uno siempre desde niño ha ido al cine, ha visto películas, pero ya analizar las películas, comentarlas, o como decía el mismo Ulises, leer las imágenes, ya fue diferente, ¿no? Entonces esto fue un poco mis orígenes con el cine. Posteriormente, Ulises creó un taller de cine en la Facultad de Artes, en el cual yo participé con otros compañeros, ¿no? Y esta vinculación con el taller de cine fue lo que un poco me decidió a que yo siga con el cine. Yo estudiaba en el Colegio Benalcázar y estaba en la especialización de físico-matemático. Yo iba para ingeniero, pero esta vinculación con Ulises fue lo que me hizo cambiar de carrera y vincularme ya de lleno en el cine, ¿no? Conozco que realmente tú te gradúas en La Habana, en Cuba. Director, guionista, ¿no? Sales de la primera promoción realmente de la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Sí, justamente en la Escuela de San Antonio de los Baños estudié ya mi carrera profesional. Ahí estuve 5 años, ¿no? Y justamente ahí es que hago mi primer cortometraje, ¿no? Una coproducción con la Escuela de Cine y acá con Ecuador con un grupo de amigos que se llama Aparecer. Este trabajo mío se lo presentó en la Fundación Guayasemín en el año 91. Y esta presentación es la que tomo como base, digamos, de mi carrera profesional de haber estrenado un cortometraje en cine, ¿no? En el año 91, y ya son 25 años desde ese primer momento para acá, ¿no? En donde no he dejado de trabajar, de producir, ¿no? Sea en cine, en video, en los actuales momentos, ¿no? Pero ha sido una labor de 25 años de trabajo profesional, ¿no? Vinculado al cine, a la televisión, también he pasado por varios canales, ¿no? Y que no es una trayectoria que termine, sino que al contrario, o sea, estoy con este homenaje que hace la Casa de la Cultura marcando, digamos, esa trayectoria de 25 años y con nuevos proyectos a seguir para adelante, ¿no? Bueno, dentro de una temática extensa que puedes encontrar, ¿cuál de ellas te llama más la atención? ¿Cuál es la temática, cuál es el motivo que te atrapa a ti para hacer cine? Bueno, en los últimos años uno de los ejes que yo estoy manejando es el tema de la memoria, porque lamentablemente somos un país desmemorizado y que muchas veces nos olvidamos de las cosas importantes o de las personas importantes. Entonces este es un tema que a mí me hace reflexionar mucho y de los cuales he estado trabajando en los últimos años, ¿no? Dentro de esta muestra también se van a presentar, por ejemplo, trabajos como los de Jaime Galarza, Efraín Jara Eidrobo, Euler Granda, que son personajes del arte y de las letras muy, muy importantes, ¿no? Otro tema que, por ejemplo, he trabajado mucho es el tema también de compositores como Enrique Males, ¿no? Que es otro de los trabajos que se va a presentar. Un trabajo que terminé recientemente fue de Nicolás Fiallos, un compositor que tiene 96 años de vida, que sigue vivo y que ha dado tantos temas importantes para este país, pero que la gran mayoría de ecuatorianos desconoce estos personajes. Entonces, un poco, mi trabajo cinematográfico, mi trabajo audiovisual de los últimos años ha estado vinculado al tema de la memoria, de rescatar personajes importantes que estén vivos y que nos dejen ese pensamiento, que nos dejen cómo fueron sus inicios, qué pasó en toda su creación, cuáles fueron sus momentos importantes. Entonces, todo este pensamiento que me parece importante no solo para las actuales, sino para las futuras generaciones, dejarlos en un documento audiovisual. Entonces, ese es el trabajo que vengo realizando en los últimos años. Y es fundamental lo que tú estás haciendo, Carlitos, porque recordamos que realmente la memoria es parte de nuestra identidad, es parte fundamental de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, ¿no? Y tú lo decías hace un momento, pues hay tantos personajes que han sido emblemas para nuestro país. Sin embargo, han fallecido y pues no hemos podido recuperar realmente su esencia como lo quisiéramos. Uh-huh. Así es, sí, justamente esto es un poco lo que me ha motivado a seguir en este trabajo. También porque la televisión ecuatoriana deja mucho que desear, ¿no? Los programas lo único que están dedicados a la farándula, a pensar que la modelito se peleó con tal persona, pero las cosas importantes de este país están alejados de ese mundo de la televisión. Entonces, para mí sí es importante que en el trabajo audiovisual se rescate este pensamiento, ¿no? y esta vida de gente que ha contribuido con cosas importantes para este país. Amigas, amigos, esta mañana con Carlos Naranjo, como habíamos dicho, él es director, guionista, y bueno, ha estado al frente de algunos importantes proyectos, no solamente al interior de nuestro país, sino fuera de él. En esta ocasión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, presentan esta retrospectiva del realizador ecuatoriano Carlos Naranjo, 25 años de cine. Esto será este día miércoles 17, inicia realmente el miércoles 17 y concluye, termina el 20 de febrero. ¿Hay un costo para este ciclo? No, justamente es entrada gratuita a todas las funciones. Entonces invitamos al público a que venga a ver esta obra, que es importante, que conocerá personajes importantes. Algo que tengo que destacar es que no es solo obras documentales, sino que también se presentará en mis trabajos argumentales, tanto de cortometraje como de ficción, y se presentará el largometraje Sueños en la mitad del mundo, que fue la primera coproducción con España, que trabajaron actores importantes como Héctor Alterio, Concha Cuetos. Entonces, este trabajo también se presentará dentro de esta retrospectiva. Después de esto, ¿qué viene? ¿Qué estás trabajando ya? Bueno, tengo algunos proyectos. Un proyecto documental que estoy trabajando desde hace un año es un documental justamente sobre Ulises Estrella, ¿no? Lo vengo trabajando. Y otro proyecto que tengo para realizarlo es una serie que se llama Palabras en el Espejo, que es adaptación de cuentos ecuatorianos, de escritores ecuatorianos, para cine y televisión. Digamos, estos dos proyectos son los que tengo para el futuro y espero realizarlos. Carlos, te agradezco enormemente por estar acá con nosotros esta mañana. Estamos corriendo, ya son los últimos toques, pues. Sí. Pero mil gracias por darte un tiempito y estar con nosotros. No, muchas gracias, Beatriz, gracias a tu programa, y esperamos cordialmente al público que asista a esta retrospectiva. Repito, es entrada gratuita y van a ver un buen producto audiovisual. Que así sea. Un buen día, entonces. Gracias. Hemos estado con Carlos Naranjo, director, guionista ecuatoriano, y precisamente recibe él un homenaje por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por la Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, y este festival, digamos, de esta retrospectiva, inicia el día miércoles pasado mañana hasta el día sábado 20 de febrero. ¿A qué hora va a ser eso? Hay dos horarios, a las 17 horas, 5 de la tarde, y 19 horas 30. En los dos horarios se pasará esta retrospectiva. De acuerdo, estamos invitadas, invitados, amigas, amigos. Carlos Naranjo, retrospectiva, 25 años de cine. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. Tómbola, en la tómbola del mundo, yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número. La vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, va cantando. Un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva, calendario festivo andino, patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas, amigos, precisamente en esta semana que ya viene, sábado 20, habrá el homenaje a Jaime Guevara, el Chamo Guevara, y estarán presentes algunos grupos, varios artistas. Quien está a la cabeza de este homenaje es Ramiro Negro Acosta, y será en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Realmente Jaime Guevara tuvo un accidente mientras ocupaba un bus de servicio público, un accidente que realmente le ha costado muchos meses de cama y también pues de dolores, ¿no? De dolores, de cama, de remedios. Y es momento realmente de hacernos presentes, ¿no? De hacernos presentes junto a Jaime, al Chamo Guevara. Recuerden ustedes el día sábado 20... a las 8 de la noche, 20 horas, este homenaje a Jaime en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, solamente, bueno, nos quedan unos pocos minutos más y solamente para compartir con ustedes, amigas, amigos, pues la necesidad ciertamente de la solidaridad humana, ¿no? De la solidaridad humana. Al iniciar nuestro programa hablábamos de que hoy 15 de febrero es el Día Internacional, o se conmemora el Día Internacional de la lucha de los niños y adolescentes contra el cáncer, una enfermedad que hasta hoy, a pesar de tantos esfuerzos científicos, pues no se descubre cuál podría ser su remedio, su fin. Para todos, para todas esas personas que están sufriendo de estas dolencias, pues un abrazo fuerte, nuestro saludo de esperanza, nuestra felicitación por tanta valentía junta, ¿no? Y saber que realmente son nuestro ejemplo de vida. Muchos de estos angelitos pues ya no están con nosotros, niños que desde que nacen ya se sabe que tienen cáncer, 3, 4, 5 años, y ya no están con nosotros. El cáncer ciertamente es una enfermedad tan silenciosa que en muchos de los casos solamente se la detecta cuando ya no hay nada que hacer, cuando es muy tarde. Para ellos nuestro saludo, nuestro respeto y por supuesto toda nuestra solidaridad. 9 de la mañana con 51 minutos, amigas, amigos. Stendhal decía que ir sin amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella alguna que nos oriente. Bueno, estas son las frases que también nos orientan y nos guían en nuestra cotidianidad, ¿no? Mientras tanto, Leferson decía, aboga, mi estimado compañero, por una cruzada contra la ignorancia, establece y mejora la ley de educar a la gente común. Frases que en el transcurso de la vida, del tiempo, de la historia, han sido como cualquier buena estrella, precisamente para iluminar el camino de muchos. Y Francisco de Quevedo decía, lo mucho se vuelve poco con solo desear otro poco más. Mientras Ray Bradbury decía, tienes que saber cómo aceptar el rechazo y cómo rechazar la aceptación. Muchas, pero muchas veces nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿no? Que elogien nuestro trabajo, que elogien nuestra ropa, cómo luce nuestro cabello, que somos unos lindos y unas lindas, ¿no? Nos encanta. Pocas veces nos gusta que nos digan la verdad. Y entre la una cosa y la otra, la diferencia es precisamente la sinceridad, ¿no? La sinceridad la objetividad. Y entonces, qué oportuno es esto, ¿no? Hay que saber cómo aceptar el rechazo y cómo rechazar la aceptación. Quizás que cada vez nos guste menos que nos adulen un poco y que nos respeten más. La humanidad cesa de lanzar piedras contra sus espíritus superiores. Tan pronto les puede levantar un monumento. Y esto lo dijo Maurice Gloviet Sapir. Frases y frases y frases que ciertamente podemos desmenuzarlas, podemos sopesarlas, podemos reflexionarlas y, por supuesto, compartirlas, ¿no? Dichas por sabios, por gente sensible, por gente que realmente ha sido un aporte para la humanidad. Y con esta terminamos. Es la Madre Teresa de Calcuta. Ama hasta que te duela. Si te duele, ya es buena señal. Concluimos el día de hoy nuestro programa, amigas, amigos, deseándoles a todas, a todos, una muy buena semana. Echémosle muchas ganitas. Quienes tenemos trabajo, a ver, correspondamos realmente al salario que tenemos, correspondamos a esta oportunidad que tenemos de vida, correspondamos con voluntad. No precisamente hagamos lo que nuestro cuerpito nos pide, ¿no? Lo que la ganita quiere de nosotros, no. Hagamos lo que debemos hacer para dar el paso siguiente. Marquemos realmente una diferencia como seres humanos. Voluntad. Hay cosas que nos gustarían hacer, pero no las debemos hacer, pues no las podemos seguir convirtiendo como un ejercicio diario. Así es que desechemos todo lo que sea algo así como un veneno para nosotros. Desechémoslo. Yo me apunto en primer puesto para hacer este experimento esta semana, este día. Levantémonos, movámonos, alcémonos, topémonos las manos, topémonos las caras, topémonos, mirémonos en un espejo, mirémonos que estamos vivos, topémonos, abracémonos, sintamos nuestro cuerpo, sintamos que estamos aquí, que tenemos mucho por hacer, mucho por hacer. Como digo en algunas otras oportunidades, quienes tenemos trabajito, honrémoslo y hagamos las cosas de la mejor manera. Somos ciertamente unos privilegiados, entonces honremos nuestro trabajo. Hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos las cosas con buena voluntad, con buena fe. Con buena fe, con decisión. No hay de otra. Hagamos las cosas con alegría. Señoras, señores, si usted tiene un negocio, que este día sea muy bueno para su negocio. Que venda mucho, pero usted sea amable con quien va a su negocio a pedir un servicio de su parte. Si usted es la persona que hace la comidita en la casa, hágalo con mucho amor. Si usted es una madre de familia, una abuela, y está ahora a cargo de la cocinita, ¡ay, haga la mejor sopa, la más rica! Póngale todo el amor como condimento principal a esa sopita. Y así en cada oficio que nos toca desempeñarnos en la vida. Un abrazo con todo mi respeto y cariño para todas y todos. Que esta sea una muy buena semana para el país entero. Buenos días. Para mí, para ti.